la intención de la columna era presentar a la dictadura como un instrumento de las clases dominantes para imponer el neoliberalismo en la Argentina. Entonces, la intención nuestra era hacer, por un lado, un breve repaso sobre qué es el neoliberalismo, en una primera partecita. En segundo lugar, discutir cuáles eran las condiciones en la Argentina, en qué estado de la lucha de clases se instala el proceso. Y bueno, por último, discutir algunos resultados, digamos, esto del antes y el después, para discutir cuáles eran entonces, ponerle números, algunos datos duros a cuáles eran esas condiciones. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. ¿Y esa voz? Bueno, esa voz era la de Martínez Dios, un poco poniéndole algunos primeros elementos de lo que vamos a charlar sobre neoliberalismo, uh-huh. Digamos, discutiendo sobre la liberación de las fuerzas productivas, identificando el Estado como una traba, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser una constante en lo que es la teoría neoliberal. Entonces, bueno, discutiendo un poquito esto, digamos, por qué las clases dominantes utilizan el neoliberalismo como proyecto. Para brevemente hacer una introducción, lo que planteábamos como requisito era discutir en qué condiciones, digamos, hasta principios de los 70, funcionó un modelo en el cual existía un acuerdo de clases, ¿no es cierto? Un acuerdo de clases que preveía determinada porción de los ingresos para los trabajadores y le ponía un techo de alguna manera a los ingresos del capital. En una lógica en la cual los trabajadores tenían otra centralidad en el consumo y por lo tanto uh-huh. en el sistema económico en general. Ahora, hacia los 60, lo que empieza a comenzar es, empieza a haber un freno en el crecimiento económico en los países llamados desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, y empieza a haber inflación, digamos, se empiezan a generar condiciones en las cuales la acumulación del capital tenía un problema. Y esto, que a su vez trae problemas para el Estado en recaudar ingresos y el gasto social aumenta, digamos, empieza a haber una crisis fiscal, esto generó una amenaza para las clases dominantes, donde en un marco en el cual los sectores populares comenzaban a amenazar esas condiciones también a partir de su organización, ¿no es cierto? O sea, el malestar, digamos, que corría, ¿no? por economías frenadas y con creciente desempleo, podía tener distintas salidas, y una de las salidas podía ser los proyectos de los sectores populares. Entonces, hay distintos investigadores que muestran, por ejemplo, que la caída de los activos, o sea, de la riqueza, ¿no? de las clases dominantes en Estados Unidos, del 1% más rico de la población, mm-hmm. fue muy importante en esos últimos años. Entonces, como un dato donde se veía justamente esta amenaza. Entonces, a partir de allí, debió ser puesto en práctica, digamos, debió comenzar a operarse un nuevo programa que permitiera al capital restituir las ganancias y lograr desplazar todas estas problemáticas que existían en la acumulación de capital. Ese programa fue el neoliberalismo, que... Una cosa que es importante mencionar, que lo menciona Harvey, es que esto no es una receta que se pone... Harvey. Sí, Harvey, exactamente. Un geógrafo inglés marxista. No es algo que se hace de un día para el otro y una receta, digamos, que está escrita y se impone, sino que permanentemente, ¿no es cierto? Esto es prueba y error. Ustedes estuvieron charlando el martes pasado con Emiliano, con el Carpa, sobre algunas características del neoliberalismo en el proceso chileno. Mm. Bueno, digamos, justamente la Argentina, Chile, fueron de los primeros países en los cuales el neoliberalismo se puso como en práctica. Como ensayos de neoliberalismo, ¿no? Exactamente. Tenemos que comprometer nuestro esfuerzo unitario para defender los derechos del hombre, para defender los derechos humanos. Porque el imperialismo, la oligarquía y las fuerzas regresivas, las fuerzas atadas al pasado de la sociedad, pretenden mantener un estado de cosas que nosotros ya no soportamos. Pretenden estratificar definitivamente esta sociedad para que siempre haya explotadores y siempre haya explotados. Y nosotros aquí, tal vez más allá de un criterio político, con un criterio eminentemente humanista, que nos engloba a todos quienes estamos aquí, ratificamos nuestro compromiso de seguir defendiendo al hombre, de seguir defendiendo al ser humano, de seguir levantando su dignidad como condición esencial de su existencia. Porque no es condición de la existencia del hombre el vivir atropellado, el vivir avasallado, el vivir marginado de esta sociedad. El mundo ha sido creado para que el hombre pueda desarrollar en plenitud todas sus facultades, para que el hombre, con un sentido creador, pueda ser feliz. Por esa felicidad, por esa grandeza, por ese reconocimiento a la dignidad del ser humano, hemos luchado, luchamos y lucharemos hasta el triunfo final. Ahí es otra voz representativa de la época, pero desde las antípodas de Martínez de Hoz. Escuchábamos recién a Agustín Tosco. Exactamente. La idea justamente es discutir en qué coyuntura se instalaba la dictadura militar. O sea, los sectores populares tenían un proyecto en la Argentina. Entonces, la dictadura, digamos, las características represivas de la dictadura eran necesarias en ese marco. La intención de poner la voz de Tosco era justamente mostrar cuáles eran esos proyectos, esos programas que los sectores populares habían articulado. Y para eso, para discutir un poco esa coyuntura, planteábamos comenzar discutiendo algo sobre lo que planteaba Portantiero, digamos, parte de la sociología argentina. En el año 73 él hablaba de un vaciamiento político. ¿Qué significa esto? Él planteaba que existía una incapacidad de alianzas de clase para resolver la situación crónica de crisis orgánica como nueva hegemonía por parte de la fracción económica dominante o como crisis revolucionaria para las clases dominadas. O sea, lo que él plantea es que había un empate hegemónico, ¿no? Distintos proyectos que estaban en pugna y que ninguna de las fracciones, digamos, de los polos opuestos podía resolver eso. Podían sí frenar el avance del proyecto de las clases dominantes, los sectores populares, frenar el avance de las clases dominantes y a la inversa, pero ninguno podía imponer. Entonces la dictadura entra en esta coyuntura justamente a resolver ese empate hegemónico. Y para eso, digamos, lo que traíamos también para charlar brevemente era justamente ponerle palabras al cual era ese programa de los sectores populares vinculado al programa Huerta Grande, que se estructura en el 62 a través de las 62 organizaciones. Entonces queríamos discutir brevemente. Busquemos los papelitos. Está buscando los papelitos. Por acá lo tengo. Buen economista. Sí, papelitos y más papelitos. Brevemente, digamos, los puntos que planteaba ese programa, digamos, como para tomar dimensión de cuál era ese proyecto de los sectores populares. En primer lugar, planteaba nacionalizar todos los bancos y establecer el sistema bancario estatal y centralizado. En segundo lugar, implantar el control estatal sobre el comercio exterior. En tercer lugar, nacionalizar los sectores claves de la economía, siderurgia, electricidad, petróleo y frigorífica. Esto se discutía entre los trabajadores. O sea, esto estábamos hablando estamos mencionando algunos puntos que a la realidad actual nos parecen lejanos. Ahora, ellos sentían en este momento que estaban cerca de plantear, digamos, un proyecto de estas características. En cuarto lugar, prohibir toda exportación directa e indirecta de capitales. Desconocer, en quinto lugar, desconocer los compromisos financieros del país firmados a espaldas del pueblo. En sexto lugar, prohibir toda importación competitiva en nuestra producción. Séptimo, son 10 puntitos. Expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación. Octavo, implantar el control obrero sobre la producción. Noveno, abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales. Y en décimo lugar, planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la nación y el pueblo argentino, fijando líneas de prioridades y estableciendo topes mínimos y máximos a la producción. Es decir, todo un programa, digamos, de puntos reivindicativos que conforman de alguna manera el pensar la economía, digamos. O sea, los sectores populares tenían un proyecto, un programa con el cual avanzar. Y esto fue lo que la dictadura viene a romper. Sí, y me parece, corregime, pero me parece que además de un programa, lo que había eran avances concretos en relación a la distribución de la riqueza, en distribución de la renta, digamos, la fuerza que tenía en ese momento la organización de los trabajadores, por lo menos de los sindicatos más fuertes, hacía conseguir mejoras en los sueldos y un montón de cuestiones que ponían en tela de juicio las ganancias de las grandes empresas, por ejemplo. O sea, en lo concreto había avances en el reparto de la torta. Exactamente, digamos, la expresión del programa Huerta Grande es en definitiva una expresión de esa organización y de ese avance de los sectores populares. Y sí, algo que vamos a charlar ahora brevemente en un momentito más es justamente cuáles eran esas condiciones, cómo se mostraban esos avances en algunos indicadores sociales que planteaban justamente un reparto de la torta muy minoritario en relación a lo que es hoy para el capital y también mayor reparto de la torta para los trabajadores, digamos.